Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Usokideok, aquí en Irola Irratia. Una semana más nos acercamos a un colectivo de Irala y en esta semana le toca la ocasión a la Asociación de Vecinos de Irala. Y bueno, también nos vamos a ir introduciendo en las maneras de contactar con este programa y esta radio, y una de ellas es el email, es irolairratia@raizap.net, y otra de ellas es el teléfono 94421-7060. Escuchamos un poquito de música y presentamos aquí a la Asociación de Vecinos de Irala. Pues esta semana también nos acompañan, como en el último programa, Maya y Pepe, miembros de la Asociación de Vecinos de Irala, y apa, y bienvenidos. Papá. Encantado de estar aquí otra vez. Sí. Muy bien. Pues, ¿qué tenéis para acercarnos en este programa? Pues mira, así como el programa pasado fue así un poco de plan histórico, contamos los 50 años de historia de la Asociación de Vecinos, este año pues vamos a centrarnos un poquito más en la actualidad y tocaremos pues diversos temas y eso. Bueno, y eso, hablando de 50 años que lleva la Asociación de Vecinos existiendo, por cierto, Asociación Vecinal, nos hemos cambiado de nombre, aunque no nos guste, nos llamamos Asociación Vecinal de Irala Barri. Queda mejor. Por aquello de los vecinos. Bueno, mientras nos buscamos otro nombre que mole un poco más. Bueno, pues eso, que este año pues cumplimos 50 añazos. Que, bueno, empezaremos a... Que lo vamos a celebrar. Y que lo vamos a celebrar, que lo sepáis. Bueno, pues eso, empezaremos un poquito más centradito el año, hacer... alguna comida, alguna festilla, algún homenaje, algún recordatorio a la gente que ha estado en la asociación que ya no está. Tenemos previsto escribir un libro. Bueno, claro, hay muchas historias que contar en 50 años. Más que escribir un libro, pues acordarnos de cosas. Un libro pues muy, queremos que sea muy gráfico y fácil de leer. Y bueno, pues recordando un montón de cosas. Y pues luego haremos algunas charlitas, algunos encuentros y así. Algo sencillo, pero hay que celebrar. Me da para mucho, ¿no? 50 años es una trayectoria bastante larga. Bastante dilatada. Y tenemos la ventaja, pues prácticamente, de contar todavía hoy en día pues con dos, tres de las personas que empezaron hace 50 años. Bueno, y entre esos temas que nos vais a acercar, que tenéis en este barrio tan peculiar como es Irala y tantas necesidades como las que tiene, entre ellas, ¿cuál es? Pues mira, uno de los temas así un poco candentes en este momento es el soterramiento de las vías, bueno, la urbanización del de los terrenos que, sobre los que se ha soterrado el tren de mercancías, que bueno, está en plena obra y pues ahí... hay mucho de qué hablar, vamos. Sí, hay lo del soterramiento, sí queríamos un poco volver a explicar cómo ha sido el proceso, qué es lo que ha pasado, ¿no? Que ha sido un proceso que nos ha tenido 10 años prácticamente en obras, y es una barbaridad porque todo eso se podía haber evitado. Thank you. Sí, pues decíamos lo del soterramiento, podemos decir la última gran batalla ganada por la lucha del barrio, y decir que, bueno, que fue costoso, difícil, pero se logró, ¿no? En un contexto en el que, imaginaros cómo estaba el asunto, que ya habían diseñado la mitad del proyecto porque solamente eso iban a ejecutar, ¿no? Y luego tenían muy claro que no se iba a conseguir la pelea, por la pelea modificar la situación. Al final les ganamos la partida y nos hemos encontrado con que el diseño que habían hecho de esa primera mitad hacía inviable continuar las vías y aprovechar el túnel hasta la peña. Entonces se tuvieron que meter en un berenjenal, que es abrir por Escurce y llegar hasta un túnel nuevo que hubo que abrir en la peña. De haber hecho el diseño entero, ese túnel habría servido y se habrían ahorrado, pues, probablemente unos 20 millones de euros. Joder, casi nada, ¿no? Así es como hacen las cosas en este país, ¿no? Finalmente, pues bueno, logramos la batalla, logramos la victoria y se ha hecho. Y otra vez nos habían prometido de alguna forma que las obras comenzaban por la peña haciendo el túnel y cuando el túnel estuviese ya llegando a Escurce, empezaban con la fase de Escurce. ¿Qué es lo que han hecho? Pues lo que les ha dado la gana. Y han empezado al revés. Total que, claro, el tema, lo que ha sufrido el barrio, pues se ha alargado durante casi 10 años. Sí, se ha alargado durante 10 años con vallas, ¿no? Todo la plaza de Escurce que la acaban de hacer, otra vez abierta por la mitad y vallada. Incomodidad y un poco de, ¿no? Una hechura así bastante fea, ¿no? Que le han dejado. Sí, muy feo, muy poco práctico, la gente muy descontenta, porque lo que tú dices es una plaza nueva que apenas ha disfrutado. Sí, fue una plaza ya muy, muy usada, muy disfrutada, y luego han creado unos auténticos puntos negros detrás de las vallas, que situaban pasillos entre valla y calle, pasillos de un metro, con lo cual, bueno, no solo ha habido tracos y ha habido rollos, sino que pues muchos negocios pues no les entraron la gente en las tiendas porque no se veían. Claro, sí, son años y años y la gente ha tenido demasiada paciencia, los vecinos. Sí. Esto era un proyecto también de Bilbao Ría 2000, ¿no? Sí. Que también se veía ahí el chirimorillo de Bilbao Ría 2000, que luego pasó lo que pasa con Bilbao Ría 2000. Sí, fue la última gran obra que iba a cometer Bilbao Ría 2000. Y ahí estuvimos con los técnicos y planteándoles, pero bueno, ¿cómo se le ocurre a alguien pensar que se puede hacer un soterramiento y dejar la última parte, una pequeña parte justo donde se concentran los centros escolares, ¿no? Entonces, claro, se quedaban, claro, no sabían justificarse, ¿no? ¿Y ahora qué le queda a esa obra para que esté terminada? Bueno, pues ahora parece que las obras han empezado a buen ritmo y van avanzando. Y al fin parece ser que sí, que el Ayuntamiento se ha dado cuenta de que esta es una gran obra que nos conecta con la ciudad, ¿no? Y a los barrios de la zona entre sí, ¿no? Y que abre un abanico de oportunidades tremendas, que de eso hablaremos después, ¿no? Un poco el tema del plan general y cómo afecta a toda esa zona. Uh-huh. Sí, en el barrio, bueno, pues quedan por terminar los dos, el Videgorri y el vial que va a comunicar pues Medina de Pomar con todo el gran bulevar del soterramiento. Esos quedan por definir, queda por hacer el rocódromo, queda por terminar la plaza de Escurce, con la cual estamos batallando para iba a decir para mejorar o para ultimar los detalles, que no son detalles, son cosas básicas que nos tenemos que pelear porque si no es, bueno, caso omiso el que hacen, bueno, y gran parte del bulevar en sí, que ya pues nos dicen vecinos cosas, que hay lugares que solo hay escaleras, no hay rampas, que en fin, parece increíble, pero tenemos que estar encima de esas cosas. Son cosas, bueno, muy básicas, ¿no? Muy que se tenían que tener en cuenta. Muy, muy básicas, sí. El otro día me dijeron otra entrada, otro de los lados en el que atraviesa Recalde con Irala, hay una bajada que hay cuatro escaleras, y solo cuatro escaleras, y no se plantea una rampa. En fin. Bueno. Sí, ahí es un poco, pues hemos estado todo lo pendientes que es posible del diseño y demás, ¿no? Pero bueno, siempre se te escapa y a la hora de ver cómo van las cosas, pues bueno, sí. Me imagino, o sea, lo que nos tememos es que nunca son demasiado hábiles, sí. Más bien al contrario. Sí, no es por no haber estado encima, sino porque no, por haber desoído. Bueno, tenemos una visita pendiente de alguien del ayuntamiento, dijo el alcalde que iba a venir, quien sea, para ver cosas y dar soluciones a calles concretas, pero esto estamos hablando de meses. Visita que no solo no llega, sino que ni se habla de ella, ni se contesta. En fin, las cosas van terminándose, hay que dar soluciones, hay que hacer... ¡Buah! En fin, una quemada. Han sido 10 largos años y parece que se va a terminar, pero bueno, habrá que todavía que pelear esa última... ¿no? Esa recta final. Esa última fase y luego qué es lo que va a potenciar todo eso. No hay que olvidar que de alguna forma la fisonomía de toda una zona industrial, no sé qué, que ya prácticamente se la han comido en su mayor parte las viviendas, pues lo que inmediatamente va a pasar es la especulación y acabar con cualquier vestigio industrial. Menos mal que parece que alguno se salva, ¿no? Pero que hay que estar atentos a eso, porque va a ser un paseo chulísimo, precioso, muy guapo, pero que atrae eso también. Bueno, esta semana hemos tenido, hablando de eso, de entrevistas y de cosas que se van ultimando, pues sí que hemos conseguido que alguien viniera al barrio a mirar la plaza para... ya cosas concretas para ultimar, pues que si puntos de luz, que si guíamos, que si más arbolado, porque no sé, parece que diseñan a veces las cosas para que no las habite nadie, para que sean así como ciudades fantasmas, ¿verdad? Porque no piensan en... Hombre, que la gente... Lo último que hay de lo más guay del diseño es el tema de los bancos donde la gente no puede dormir. O sea, que sean bancos que... diseñados, o sea, para que no se pueda dormir. Para que no se pueda dormir, sí, en ellos. Ciudades fantasmas, plazas sin árboles para que te, cuando en verano te mueras al sol. Bancos aislados el uno del otro, ¿no? Individuales, es. Que uno está en una punta, otro en otro. Bancos para chiquitines, que... porque no... diferentes. Claro, muy pequeños para que no quepa una persona tumbada. En fin. Sí. Tiene la estrategia bien sí, diseñada. Sí, muy diseñada, sí. ¿Tenéis algo más que añadir sobre el soterramiento? No, pues que esperamos que sigan las obras a buen ritmo, que se acabe cuanto antes y que tengan en cuenta pues esos problemas que se van detectando de accesibilidad y demás, ¿no? Y bueno, y ahora parece, bueno, esto sí, después del soterramiento está el compromiso de iniciar el proceso de remodelación del parque. Y parece que lo quieren hacer de forma participativa, de lo cual nos alegramos, y entonces, bueno, pues tendremos que estar ahí un poco pendientes, los colectivos sociales, la gente del barrio, de qué es lo que va a pasar con este parque, qué es lo que vemos que se puede mejorar, qué se necesita. Uh-huh, entonces sí. Se abre un momento pues en el que, bueno, animamos a participar porque es importante. Sí, después de 25 años de no haber tocado ni un, nada, ni un ladrillo del parque, bueno, pues ya necesita unas buenas reformas y la puesta a punto. Esa pérgola tan ansiada, ¿no? Para hacer eventos así en tapado. Y... Por ejemplo. Claro, es básico, un escenario. Yo creo que nos hemos ganado el derecho a tener un miserable escenario, ¿no? Después de 16 años... en los que nos hemos gastado, y lo puedo decir así con claridad, nos hemos gastado en alquiler de escenarios todo lo que habría costado tener un escenario municipal. Esa es la ayuda que el ayuntamiento tiene que dar a las fiestas y bueno, pues no está por la labor. Esperemos que ahora sí, con esa remodelación prometida. Sí, porque antes era que no se ponían pérgolas, no podía haber sido cubiertos, tal, ahora ya sí. Por ejemplo, Miribilla ya dispone de una, no sé, el criterio que ha cambiado, pero bueno, si Miribilla tiene una, irá la nueva a ser menos. Sí, sí, que nos toca, vemos esas pérgolas que van surgiendo por todos, prácticamente por todos los parques, y así falta uno, es el Dirala. Bueno, si os parece, hacemos un inciso para escuchar un poquito de música y continuamos aquí en el Swokideok. ¡Cámara! Bueno, seguimos aquí en Ausokideok y os vamos a recordar también que estamos en Irola Irratia y que podéis contactar con esta emisora y con este programa a través del teléfono 944217060 o también proponer a través del email que es irolairratia@raisa.net. Bueno, seguimos aquí con Amaya y con Pepe, que nos están poniendo un poco al día de la problemática, las luchas y los proyectos que tiene Irala entre manos. ¿Qué más tenemos aparte de ese soterramiento? Pues, mira, una cosa que está un poco hablándose mucho desde el barrio es de la nueva intervención de Survisa en otra manzana, digamos, del barrio y en algunos portales sueltos. Hace unos pocos años esta entidad como paramunicipal pues se hizo cargo de reformas y del tratamiento contra las termitas de las manzanas, de algunas de las manzanas más antiguas del barrio, las que son centenarias, y ahora comete una segunda fase en las que, bueno, pues hace un poco, se ocupa de las casas de, digamos, un poco pantanos de la media luna, esa manzana y algunos otros portales que lo necesitan. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas estuvieron los de Survisa dando una pequeña charla en el centro cívico, bueno, se hizo una pequeña asamblea para todos los interesados y bueno, se hablaron de lo que más interesa a la gente, mayoritariamente mejoras en la accesibilidad a sus casas, o sea, la instalación de ascensores y de arreglos de bueno, aislamientos de fachadas, arreglos de fachadas, todas estas cosas. Bueno, pues esta gente de Survisa tiene una disposición fabulosa. Ha sido un lujazo que toque al barrio, que nos toque al barrio contar con su ayuda y con su asesoramiento. Porque sí, llevábamos 20 años planteando que esa entidad municipal Survisa, que entonces solamente actuaba en el casco viejo y no sé si ya en San Francisco, que extendiese el ámbito de actuación a Irala, porque vamos, el nivel de social de Irala, de rentas, de situación, de tipo de viviendas y demás, pues era idéntico. Y durante 20 años nos dijeron que no. Entonces finalmente sí que se ha logrado que vengan, lo cual a nivel de ayudas, de asesoría, de ventana única y demás, pues está muy bien. Parece que fuese un tipo de funcionariado diferente al que se en la plantilla municipal habitual. Completamente, sí, efectivamente. Tanto cuando nos hemos entrevistado con ellos hace unos pocos meses, antes de que consiguieran definitivamente la aceptación del gobierno vasco, porque muchas ayudas vienen del gobierno vasco, para tirar ya, para salir adelante, bueno, pues siempre nos han acogido con los brazos abiertos, nos han explicado todo lo que necesitemos, se han ocupado ellos de la propaganda, del buzoneo, de todo, o sea, y luego tienen una disposición maravillosa para con los vecinos, o sea, en encantados de que les llamen, que les pregunten, y en ese sentido lo que decías tú de la ventanilla única es algo maravilloso, o sea, atienden todos. Y lo más importante es la capacidad que tienen en un momento dado de buscar la solución para problemas de accesibilidad, ¿no? De ascensores en viviendas donde habita gente mayor, con problemas de movilidad y demás. Y bueno, pues con las ayudas y el diseño del proyecto y demás, pues Survisa puede facilitar mucho las cosas. También es un barrio con dificultades de accesibilidad porque muchas casas tienen muchas escaleras para bajar simplemente hasta el portal, ¿no? Sí. Claro, muchísimas. La proporción de portales sin ascensores que están en estas condiciones son es enorme. Y nos estuvieron enseñando los planos de las casas de Irala y yo creo que solo había una de las casas, que además es una manzana de las centenarias, de las de abajo, a las que era imposible poner un ascensor. Todas las demás, de una manera u otra, dentro, fuera. Ellos hacen una especie de inversión, ponen el ascensor dentro del portal y la escalera fuera, toda, de una forma o de otra, todo se les podía poner el ascensor. O sea, lo que es eso, buscan la manera, parece imposible, pero buscan la manera de poner ascensor, porque eso, Irala es un barrio donde vive ya muchísima gente mayor y está siendo un problema muy, muy acuciante, sí, la necesidad. La movilidad ha sido y es, yo creo, que uno de los problemas fundamentales de Irala, ¿no? De hecho, pues eso, todavía se acaba de terminar el tema de las plazas de Jaro de Arana, donde está el centro cívico. Pues eso se llevaba también 15 años solicitando. Y bueno, justo lo han acabado ahora. Todavía queda alguna plaza en esas condiciones, la de Alto Somosierra, que está al lado, pues que también hay que actuar ahí. Y todavía hay problemas de movilidad gordos, evidentes, de cuestas enormes en las que habría que estudiar, poner rampas mecánicas o alguna, o mejorar la. Claro, es que la hasta situación. Hace nada aquí en Jaro de Arana no podía entrar ni una ambulancia, claro, ni un camión de bomberos, ni nada, ¿no? Claro, ni una simple silla de ruedas. Hemos estado más de 15 años reivindicando y planteando y tal. Ha habido un vecino que se murió en silla de ruedas, o sea, si no pudo, una vez bajó para que le hiciésemos la entrevista. Vivía además en un piso alto, o sea. Sí, es un problema con la estrechez de las calles, el antiguo del propio barrio, un problema muy grave y la media de edad tan alta que de este barrio, un problema gordo. Bueno, volviendo al tema de Survisa un poco, pues bueno, eso, que ya han tenido contacto con muchísimos portales y están abiertos a que se pongan en contacto con ellos muchos más. Muchos de ellos hablan de la dificultad que tienen ya, que se entrañen sus propios portales para llegar a acuerdos, para que la gente quiera, claro, tener en cuenta que la mayoría son casas de 3 y 4 pisos en las que ni el bajo ni el primero quiere, está muy interesado en poner un ascensor y eso, pero bueno, eso ya son problemas internos de cada portal, donde ahí no se puede intervenir. Y por eso también hemos tenido contacto con alguna asociación como Ingurubides, es una agrupación que reúne muchas empresas, pero que por sí misma no es una empresa, que es un poco plataforma de soluciones de rehabilitación sostenibles, digamos, ¿no? Y bueno, pues también vamos a contar con ella para que venga a contar a quien quiera oírlo, pues soluciones de aislamientos térmicos súper interesantes y todo pues bastante más sostenible que el mercado general que hay. Eso a ese nivel. Y bueno, pues eso. Pues que estamos muy contentos que Survisa, que toque ir a la Survisa. Muy bien, pues después de 20 años ya era hora, ¿no? De que actuase. Si os parece, vamos a escuchar otro poquito de música y abordamos ya los temas que faltan. Bueno, aquí seguimos con la Asociación Vecinal de Irala y bueno, seguimos aquí con estos temas. Acabamos de hablar de Survisa y creo que tenéis también otros temas necesarios para el barrio, ¿no? Muy importantes, como es el ambulatorio, por ejemplo. Sí, antes de meternos con ello, nada más recordar que, pues por ir citando un poco, que este año es el aniversario de la Asociación de Vecinos, el 50 aniversario, fundada en 1968, cumplimos 50 añitos. Y bueno, pues ya lo celebraremos, simplemente la Asociación de Vecinos ya tiene, para que lo sepan, tiene ya la mitad del tiempo que tiene el barrio de Irala, ¿no? Al final el centenario ha sido hace nada y ya la mitad del tiempo ya está la Asociación de Vecinos ahí metiendo caña. Muy bien, ese apunte. Bueno, pues nos toca un poco hablar del supuesto y futuro centro de salud que va a tener Alabarri. Bueno, como no, una reivindicación no de centro de salud, sino de ambulatorio de hace 1000 años de los vecinos, queriendo primero que fuera el colegio de franciscanas, después el, pues cada vez esto ha ido menos, ¿no? No, demasiado grande, no, demasiado caro. Luego centro de nuevas carreras, no, demasiado grande, no, demasiado caro. Y así, bueno, hasta que parece que va a ser un centro de salud, lo que se nos dé. En fin, promesas de que se nos iba a decir dónde iba a ubicarse antes de Navidad, promesas incumplidas, me suena de algo. Y bueno, parece que se ubicará en algún local que sea de propiedad municipal, para que se haga más baratito. No sabemos dónde, pero no sé, parece que todo apunta un poco a que sea la zona pues más cercana a Mezola, pues Plaza Mozart o incluso ya el propio Mezola, en el nuevo, donde irán ubicadas las nuevas casas, las últimas casas que están construyendo en Irala. Y bueno, pero a la espera de cualquier respuesta o comunicación municipal, seguimos esperando. Mientras tanto, bueno, cuéntalo. Sí, hay un poco, además, o sea, la idea también del centro de salud es ubicarlo en esa parte del colegio de las monjas, de la zona de abajo, es, pues bueno, es también porque es un centro más neurálgico del barrio y desde luego el entorno, vamos, o sea, necesita de sitios donde haya un nivel de actividad, de gente y demás. Hay que dar vida a esa zona. Y esta era una de las posibilidades que estábamos contemplando, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues si se lo llevan para esto, pues no acaban de solucionar tampoco la cercanía, o sea, que queremos más cercano que lo queremos en Irala. Al final la concentración de más de población está por aquí, por arriba, ¿no? Por esta claro, parte. Claro, eso es lo importante, pues que a un centro de salud acude gente de todo tipo y condición, pero mucho más gente, con más frecuencia, gente más mayor y gente con problemas de movilidad. Entonces lo importante es fuera el núcleo poblacional. Entonces ya Mezola está casi al lado del ambulatorio de Recalde, donde ya vamos muchos vecinos de Irala, y bastante, un poco más próximo de Mumbero Echarri, donde van la mayoría de los vecinos de Irala. Sí. Entonces eso es un lugar pues muy poco que ofrece mal servicio, o sea, que no nos soluciona. Hombre, a mí se me ocurre un sitio perfecto para albergar el ambulatorio. Vamos, pues, ahí se podría hacer hasta casi un hospital pequeño, ¿no? En el cuartel militar de Irala. Wow. Ahí podemos hacer, efectivamente, un hospital grande. Puede ser grande. ¿Dónde hay que firmar el acuerdo? Wow. Eso sería un puntazo. Sí, son las instalaciones bastante buenas para ello, ¿no? Eso es. Esas algún día caerán, pero bueno, tal como va la cosa, pues con el 155 ya no, pues. Pero vamos, la lógica y todo apuntaba a que eso pues inevitablemente llegaría incluso aquí en Euskadi, que los militares se vayan de las capitales. Sería muy bueno. Pues, es lo lógico, lo evidente y lo que debe pasar ahora. Y desde luego pues se le podría dar un uso, sí. Y entonces el emplazamiento del nuevo ambulatorio todavía no está fijo, ¿no? Todavía es no curioso está... porque se nos dice de motu propio que se va a comunicar, y todos frotándonos las manos con la sorpresa, como se puedan haber apuntado un tanto y comunicarlo, y no. Entonces, bueno, pues todo son elucubraciones. Ahora tenemos otro problema más candente a cuenta de los centros de salud, que es que en el ambulatorio de Recalde, donde estamos a unos pocos vecinos de Irala como centro de referencia, pues muchos médicos se están jubilando y sus pacientes correspondientes se están pasando a médicos de Bombero Chaniz. Con lo cual, para quitar para no saturar tanto Regalde, se satura Bombero Chániz, ¿no? Uh-huh. Y hay además que todavía está más lejos Bombero Chániz, más es un trastorno. Y no hay medio de transporte, no hay ningún autobús, ningún servicio que te deje cerca, ninguno. Entonces es un problema para la gente. Hay mucha gente que tiene que ir en taxi a la claro. Y gente que tiene problemas con problemas para andar, enfermos crónicos, gente mayor, discapacitados la gente que más acude al médico. Sí, entonces, bueno, la gente mayor son los potenciales usuarios centros de salud. Claro, y las que más dificultades tiene con la movilidad. Entonces, es nuestra reivindicación ahora, pues por varios lados, de un autobús que nos acerque a Bombero Chániz y ya de paso a Doctora Eliza, que es donde están los especialistas. Si nos toca Bombero Chániz, pues nos tocan los especialistas en Doctora Eliza. Entonces, pues es un autobús que acerque como sea, porque la gente no se puede costear taxis así como así. Entonces, ya encima de no tener centro de salud y tener el poco detalle de no comunicarlo de dónde va a ir el futuro, pues encima este remate de esto. Eso, y esto me recuerda a otro pequeño tema que no tiene que ver con centro sanitario, pero sí con otra oficina, otro servicio que nos desaparece del barrio, que es el Lambide, o sea, la oficina de la antigua INEM, bueno, que sigue siendo INEM y Lambide, ¿no? Creo que serán los dos servicios, que físicamente va a seguir en Irala, pero para dar servicio a los vecinos de la zona de Mazarredo. En cambio, los vecinos de Irala tendremos que ir a Mazarredo. Yo me imagino que es una política para activar a los parados, ¿no? Que se muevan y caminen un poco más. Conozcan, igual en el camino se encuentran trabajo. Es todo un plan de salud. Fomentar, sí. Un despropósito. Usen menos en los ambulatorios, ¿no? Entonces, claro. Si caminan más, si caminan más. Tiene mucha lógica. Como la mayoría están parados, pues entonces caminen más, en fin. Es un bucle. Muy bien, esas cabezas pensantes. Pero el hecho es que hoy en día tanto Doctora Elsa como Bombero Chániz o el otro o Recalde están saturados. Hace falta más ambulatorios en Bilbao. Ambulatorios con especialistas. Ambulatorios, no puede ser, es que centros de salud. Eso que yo lo estoy sufriendo ahora, que ya voy para mayor. Entonces las citas médicas pues son para 2 meses, para 3 meses y tal, ¿no? Entonces es que no se puede permitir eso. Luego hay otra cosa que está pasando además, que son los recortes que hay en horarios de urgencia, de disminución de personal, etcétera, que son pequeñas cosas así que no vemos, pero que están pues debilitando todo el sistema público de salud y están provocando pues más problemas a la ciudadanía, ¿no? O sea, reducir horarios de urgencia en los ambulatorios significa incrementar las urgencias reales que hay en Basurto y demás. Entonces, cantidad de cosas que se pueden tratar en el ambulatorio, pues al final tienen que ir de urgencia al hospital. Se supone que el 90% de los problemas se solucionan en el ambulatorio, se deberían solucionar en el ambulatorio. Sí, luego nos acusan de saturar las urgencias, claro. Pero se están suprimiendo horarios, pequeños recortes en los horarios de las urgencias de los barrios, y claro, a algún lado hay que ir. Y bueno, sí, os digo, hemos solicitado por activa y por pasiva por lo menos los autobuses que nos trasladen de un sitio a otro, ¿no? A ver. Bueno, a ver si sale ya ese emplazamiento y que sea lo más céntrico posible al centro de Irala, ¿no? Al centro neurálgico. Eso se trata. Bueno, si os parece, otro poquito de música para ir ya terminando con esos temas que quedan y venga. We'll be right back. Bueno, aquí continuamos en Ausokideo, que en Irola y Ratia, en el 107.5 la FM. Y bueno, también volver a recordar esas formas de contactar con nosotras en el 94-421-7060 y por el email en iloirratia@raisa.net. Bueno, continuamos con Amaya y con Pepe, que estamos aquí de charleta un poco, haciendo un repaso de este barrio del sur de Bilbao llamado Irala. Que a propósito, este año cumple 50 años la asociación de vecinos, ¿verdad? Y claro, lo vamos sí, a celebrar. Sí, si no habéis comentado nada de eso. No, joder, lo guardamos así para mí. Bueno, pues eso, aprovechamos para... Sí, pequeños recordatorios también. Vendrá dentro de poco un nuevo número de Ir a la Barri, uh-huh. Así que ya se pueden mandar artículos quien quiera por ese acuerdo, o por ese contacto, o escribir, bueno, lo que se quiera, al correo. Ir a la Barri, al Discaria, Vimilla Tamalau, 2014@gmail.com. O sea, Ir a la Barri, al Discaria, 2014@gmail.com. Uh-huh. Bueno, esa revista que está renovada, ¿no? Ya sí. En color, la verdad que está bastante vistosa. Lleva ya un añito largo, dos ya, con nuevo look, color y nuevo formato, con entradillas, con bueno, un lujazo de revista. Uh-huh. Deseando que recibir artículos. Colaboraciones. Bueno, y podemos hablar un poco de esta sí, movilización. Un poco. Desde las asociaciones de vecinos, pues bueno, pues estamos en mil peleas, mil cosas diferentes y demás, y estamos aglutinados en la Federación de Asociaciones de Vecinos, que frente a las últimas cacicadas del ayuntamiento, como es todo el tema de la reglamentación de los consejos de distrito, en los que en vez de reconocer, potenciar la participación real de las entidades ciudadanas, lo que se hace es ningunearlas, ¿no? Entonces, bueno, pues la Federación de Asociaciones de Vecinos se plantea hacer una gran movilización vecinal, se está planteando hacerla en marzo, y un poco, pues eso, reivindicando democracia municipal, democracia en los consejos de distrito, más participación. Y luego, pues bueno, pues cada barrio que vaya un poco con sus problemas, sus reivindicaciones y demás, ¿no? Sí. Se va a intentar y se está haciendo ya un poco pues contactar con la gente joven, con las gastes asambladas, con la gente de las fiestas, con los pensionistas, con los otros, con... O sea, un poco se pretende hacer una manifestación vecinal para denunciar un poco, bueno, pues todas las problemáticas que están incidiendo pues en la vida ciudadana, ¿no? En el día a día. Que el ayuntamiento, mientras tanto, igual parece que mira hacia otro lado, ¿no? Más a la MTV, a ese tipo de eventos que les viene muy bien económicamente y bueno, al final para vender la marca Bilbao esta que se han inventado. Claro, todo va en esa línea. Desde lo que decías tú de la MTV o lo del metro. Bueno, eso, hablar sobre el metro será un capítulo aparte que dedicaremos al próximo programa. Pero bueno, va por esa línea. Se lucha por una línea 5, por una línea que conecte con el aeropuerto cuando, bueno, sería un poco redundante otro nuevo metro para el que comunique con el aeropuerto, cuando Bilbao está, una grandísima parte de Bilbao está abandonada y el metro es, pues eso, metropolitano, es de ciudad. Entonces, bueno, pues eso, la idea es un Bilbao maravilloso que atraiga a los turistas y qué tal cuando los barrios y los ciudadanos están abandonados. Estamos abandonados. Sí, pero un poco Bilbao se está construyendo a espaldas de los barrios. Hay un desarrollo notable de ciertas zonas de la ciudad y es evidente y todos vemos transformaciones impresionantes, mientras los barrios pues esperan pacientemente su turno, que no acaba de llegar. Luego se habla de que ahora va a ser la legislatura en que nos vamos a volcar en los barrios y demás, pero bueno, la situación sigue habiendo velocidades diferentes de acometer las cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, bueno, pues el, ahora está el plan general de Bilbao, intentando definir qué es lo que va a pasar con grandes estructuras de la ciudad, con grandes, bueno, cuál va a ser el futuro desarrollo urbano de la ciudad, ¿no? Por dónde apuntan. Y bueno, pues hay cosas que efectivamente, bueno, pues se han recogido, como es, por ejemplo, la línea 4 del metro, o como es el derribo de la autopista, claro, pero ¿cuándo se va a ejecutar eso? ¿Cómo se va a hacer eso? Tal, ¿no? O sea, hay grandes desafíos en la ciudad, pues que no acaban de acometerse. Y ahora, pues sí que nos vamos a hacer un nuevo puente en Rontegui para atraer más gente, o sea, para colapsar más la ciudad, para que entre más tráfico en la ciudad, tampoco tiene sentido. O sea, lo que hay que hacer es el transporte público, pues fomentarlo a saco. Ahí está el metro, etcétera, ¿no? Entonces, hay que cerrar la trama urbana de Bilbao, tiene que llegar el metro. Si no, pues no formamos parte de ese Bilbao metropolitano, ¿no? Y ahí me estoy yendo otra vez al tema del metro. Bueno, sí, es que es nuestro futuro, ¿no? Que hay un estudio realizado de la cantidad de gente que, del número de población al que serviría el metro en la zona sur, y que son 75.000. Sí, yo creo que sería casi la línea más rentable. De hecho, si tomamos en cuenta, o sea, lo que es Recalde, Irala, lo que es el Distrito 7, con la influencia en Torre Urizar, San Adrián, Zabala, etcétera, etcétera, estamos hablando del núcleo urbano más importante de la ciudad, más numeroso que cualquier otro distrito, y no tiene metro. Tiene metro y tiene un transporte público un poquito precario. Recalde no tanto, pero Irala, Zabala, por no decir bastante precario. O sea que es una necesidad ahora mismo básica para la movilidad imperiosa, de miles imperiosa, de personas. Claro, claro. Uh-huh. Y encima, claro, ya pues se rentabiliza más la infraestructura ya construida, pues si haces una nueva línea, pues es redundar en lo mismo, ¿no? Y no digo yo que ese debía ser el objetivo, ¿no? De mejorar la comunicación dentro de Bilbao y no en Vizcaya. Sí, al final el aeropuerto ya está comunicado, claro, ¿no? Estupendamente comunicado con el nuevo tren de Sondica, al margen del autobús, ¿no? Y se puede hacer por tren también, o sea, no. Claro. El metro, o sea, el problema serio es el problema de la línea 4 en el tramo de Recalde-Moyúa. Eso es lo que realmente cosería la ciudad y haría que un tejido que está aparte, pues que forme parte también. Sí. De ese Bilbao metropolitano de futuro tan bonito que están haciendo, ¿no? Pero que los barrios nos dejan fuera. O sea, acabar con la red, o sea, acabar de construir la red, porque media ciudad está sin red. ¿Cuándo iba a ser esa movilización de las federaciones de la Federación de Asociaciones? Bueno, pues parece ser que no hay una fecha definida, aunque en los periódicos se apuntó a una fecha, pero parece que bueno, está en proceso de debate, de análisis de la Federación con otros colectivos que también bueno pues tienen reivindicaciones con el Ayuntamiento, ¿no? Especialmente los jóvenes, los pensionistas, bueno. Poco hay una coordinación ahí. Para marzo, sí. En marzo va a ser, sí. Pero no está de todo definida. Bueno, ahora, si os parece, pasamos a escuchar un poco de música y sí que abordamos la recta final de este Ausokideo. Thank you. bueno, ahora sí que abordamos la recta final de Ausoki de Oc, aquí con Amayu, con Pepe, compañeros y compañeras de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Irala. Y bueno, pues ya hemos hecho un repaso al soterramiento, ese soterramiento que lleva más de 10 años poniendo ahí un poco trabas a Irala. Y parece que a ver si se va solucionando ya en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, todavía habrá que apretar y luchar un poco, pues esas cosas que comentabais antes. Luego también hemos hablado de Surbisa, que va un poco a poner la vida más fácil a la gente que, bueno, pues tiene dificultades para acceder a su vivienda. Y bueno, pues porque Irala tiene esa peculiaridad de accesos a esas casas. Y luego hemos hablado del ambulatorio, que todavía no está claro el emplazamiento, que parece que saldrá, pero bueno, a ver si lo ponen en un lugar que merezca la pena y que le ponga la vida más fácil a la gente realmente. Sí, y hemos recordado que es nuestro 50 aniversario este año, vecinos, la asociación vecinal. Hemos repetido el correo del Iralabarri, el Discaría, que lo repito un poco por si acaso de nuevo, Iralabarri, el Discaría, 2014@gmail.com. Uh-huh. Y el correo también de la asociación, para quien se quiere poner en contacto, iralausoelcartea@gmail.com también. Uh-huh. iralausoelcartea@gmail.com. Bueno, y decir también que nos reunimos los martes a las 6:30 de la tarde en Ausetxea, la mayoría de veces. Uh-huh. Así que bueno, encantados de recibir gente y de que venga gente a la asociación, encantados de adoptar. Muy bien. Pues también recordamos que este programa la podéis descargar de archive.org, que se colgará para que la gente se descargue también este programa y lo pueda escuchar en sus casas a cualquier hora del día. Bueno, pues también, no sé, el próximo programa de Ausoki de Oc estará aquí Ongi Etorri Refuxiatuak de Irala y bueno, también pues a seguir dando voz también a esos colectivos de Irala que tienen que contar muchas cosas y entre ellos vosotras que estáis aquí poniendo ese esfuerzo tan grande en que Irala sea un barrio habitable y que esté bien para todos y todas. Y si tenéis algo más que añadir, pues os cedemos la palabra. Sí, yo plantearía, o sea, hago un llamamiento a los vecinos, vecinas de Irala, de que, bueno, que nos van a oír. Ahora en marzo vamos a participar con ganas, con fuerza, vamos a hacer un grupo potente en Irala que pueda expresar, pues bueno, pues todos esos problemas a los que nos hemos referido y reivindicarlos frente al ayuntamiento en esa movilización que va a ser en marzo. Ya avisaremos oportunamente, convocaremos alguna asamblea para explicar un poco los motivos, el porqué y demás. Pero bueno, pues eso, deciros a todos los de Irala que en marzo pues tenemos una gran movilización. A ver. Muy bien. Pues os damos las gracias una vez más por estar aquí y bueno, pues volver a recordar que son los 50 años de la Asociación de Vecinos. Sí. Y que bueno, pues que habéis dado ya el contacto para que la gente que se quiera informar sobre esta asociación, pues que os escriba y os ponga en contacto. También os... Perdona. No, nada más de decir que el próximo programa, pues quizá hablaremos un poco más de metro, de línea 4, uh-huh. Y a ver si podemos contactar con alguien que esté en la plataforma línea 4 para que nos cuente cosas así interesantes y esos de los que ya saben. Uh-huh. Y bueno, pues eso. Muy bien, pues aquí también os vamos a recordar eso, el email de la radio, por si tenéis que añadir o proponer cosas, si es irulaigratia@raisa.net. Y bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene en Ausoki de Oc y bueno, gracias por estar aquí. Es que ricas cosas, ¿eh? Gracias.